bajan si quiero alguna cosilla. Yo les digo, por supuesto, trate alguna posturilla. Me preguntan cuando suben, qué colega, cómo está. Me preguntan, qué colega, cómo va, les digo. Bien, voy bien de whisky, voy bien de todo, voy bien. Y que no falte de nada, pa' vivir a tu triple. Que no nos falte el amor, pa' ver la vida color. Que para verla marrón, y hasta la televisión. Hola, Sisune. Hola, soy Jaume. Ay, yo, Isaac, es que siempre espero a la tercera persona y no hay nadie. Yo ni tercera. Es que me dejáis loco, me dejáis loco. La tercera persona la tenemos enlatada en voz cuando yo digo, ¿estás escuchando De Qué Va Podcast? ¿Y de qué va? ¡Pum! ¿De qué va? De lo que nos piden los oyentes. Y ahí sale Arianeta Robot. Eso. Robo Arianeta, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Pero de qué va el de qué va de hoy? Para, loco, para, que puede que no esté Arianeta, pero igualmente aquí repartimos besos porque somos muy amorosos, somos como los ositos amorosos. Dame un besito, Sune. Ay, pues dame un besito. Yo hoy voy a repartir una patada a los huevos de Writer. No, venga, en la boca, que es más romántico. Vaya, ¿y eso? Es un tío cariñoso, le gustan estas cosas. Vale. Ahora repartimos patas en la boca. Esa me gusta más. Yo una patada en la boca a Genta Kojima. Estaba esperando el momento. Yo quiero repartir patadas en la boca. Pues yo una pata en la boca a todo el que nos esté escuchando. Joder, menos mal que hay poca audiencia. Ya, por eso, como estamos bajando, aprovecho. Si no, te pondría un músculo, una pierna más musculosa que otra. Claro. Nos cansaríamos de dar patas en la boca. Con lo que mola, dar una buena patada en la boca. Pero a ver, ¿de qué hablamos? Si no os enrolléis. A ver, tenemos un tuit. Bueno. ¡Ah, no os enrolléis! ¡Qué bueno! ¡Qué bien ligado! Soy yo. Tenemos un mensaje super mega largo de @IonFlow. Que yo no voy a leer todo esto, que lo lea Jaume. ¿Tiene flow? Bueno, pues la reseña. Ahí la reseña. El correo dice tal que así. Pues ahora os vais a cagar. O sea, empieza así. ¿Sabes? Qué bien ligado también, qué bien ligado. Cuidado. Esta es mi petición. Quiero un podcast análisis de diferentes marcas de papel higiénico probadas por vosotros mismos, con valoración de cada una según suavidad, agarre, precio, envoltorio, traspase de la mierda a la mano. Como si queréis hablar del servicio de atención al cliente de cada una, vamos. Evidentemente os llevará su tiempo en el análisis, por lo que no os pondré problema en ese sentido, pero sin demorarse demasiado, ¿eh? Bueno, ¿qué tiene esta petición? ¿Un año y medio? Hombre, hemos estado probando. Claro, una buena idea como toque final sería una broma telefónica a una empresa de papel higiénico con alguna excusa del tipo: me gustaría devolver su producto ya que estoy insatisfecho con sus resultados, y no se preocupe, que está prácticamente sin usar. Me gustaría devolver su producto porque he dejado de usar papel higiénico. Cada vez que uso su producto me sale un pantallazo azul de Windows. Ese último estaría bien, ¿eh? Ese último. Estoy cagando y se me cuelga el iPad cada vez que cago. Claro, claro, estaría bien. El chaval se lo imaginaba en su mente, se lo está imaginando. Lo de la broma telefónica me parece que no lo vamos a hacer, ¿no? Porque no tenemos saldo aquí en Skype, ¿no? Pues eso, entonces, ¿de qué va podcast tu podcast sobre papel higiénico? Sí. Y después os extrañáis. ¡Ay, que no tenemos audiencia! ¡Ay, que no tenemos audiencia! Bueno, por eso, ¿quién querría escuchar un podcast de papel higiénico, tío? Ni que tuviera mucho que contarse del papel higiénico. No sé, dime, Sune, ¿qué se puede contar del papel higiénico? En este episodio, en vez de música, le tienes que poner sonido de cadenas tirándose y mojones cayendo al agua. No, tío, eso. Esto no es Emporio. Eso digo yo, eso lo hace el Emporio. Es verdad. Le voy a pedir la música. Bueno, pues el papel del váter es eso que cuando vamos, nos sentamos, está ahí, ¿no? Uh-huh. Colgado, enrollado. Uh-huh. Te lo pasas por el ojal para dejarte limpito. Uh-huh. Entonces, según datos de la industria papelera Aspapel, un español consume cada año unos 157 kilos de papeles y cartones de todo tipo. ¿Quién se limpia con cartón? ¿Quién es el loco que se limpia con cartón? No sé, debe ser cuando estás desesperado. ¡Mierda! ¡Se ha roto! O sea, ya no me queda. Entonces, ¿es el cartón? No, ves el paquete de tabaco y dices, ¡guau! ¿Esto puede servir? No sé. O estás en casa de alguien que no conoces, ¿no? Y ves que se acabó el papel y por no meter un grito para que te traigan, pues abres el cajón y coges, no sé, la caja de los medicamentos. Eso da vergüenza, la caja de los geles. Yo lo primero que hago cuando voy a casa de los demás, Y, o sea, primero investigo dónde están. Y si veo que hay poquito, empiezo a mirar mares a ver si veo reserva para pedirlo antes de sentarme. De hecho, en casa de Jaume investigué. Y si te pillan investigando, tío, que dices, no, era el papel. Ya, claro, claro. ¿En mi casa investigaste? No, en casa de Jaume tenía dos o tres ahí en fila. Hombre, hombre, yo he hecho check-in en tu casa. Día... Porque el día... Vaya tela. Hombre, sí. Previsto. Confirmado, has cagado en mi casa, ¿no? He hecho check-in, sí. Y tenía de reserva ahí dos o tres encima. Pero te digo... dijiste, pero no fuiste, pero no eres el mayor todavía, ¿eh? Por cierto, pon pestillo. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué vas a ver? No voy a poner pestillo. Porque entró tu madre, menos mal que todavía estaba de pie. Voy a ver qué hace este. Sí. Seguro que está aquí. Iba toda no, prisa. No. Que... no, no, dijo, hostia, estoy escuchando cajones. Alguien está mirando. Cuidado, vamos a mirar. Pero a ver, volvamos. A ver, bueno, volvamos. Pero resulta que estos 157 kilos que consumimos en España son 19 menos que la media europea. Por lo tanto, somos unos cagaderos. Que yo creo que Jaume y yo subimos la media de España, ¿vale? Porque el resto de mi familia no caga tanto. No, entonces... o sea... Si son 19 menos que la media europea, no es que somos unos cagaleros, es que cagamos menos. Ah, es verdad, además son más cagados. Más caganeros, claro. Es verdad. Porque estamos sur de Europa. Cuanto más al norte, más cagones. Pero esto es muy raro, porque dice, en cambio, gasta más papel higiénico y papel sanitario tisúes. 16 kilos por persona frente a los 14 de la media europea. O sea, se gasta menos papel y cartón y más papel higiénico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la gente se limpia con papeles? ¿Con folios? Esta estadística es una mierda. Hola, deme un Dina 3 del jurado, satinado. Que hoy voy bien. Cagado, un poquito cagadito, por favor. Bueno, pues, ¿de dónde, vosotros sabéis de dónde viene realmente el papel? No. Una abejita pone una semillita en mamá y hace papel higiénico, ¿no? No. Nuestro papel es fibra virgen que viene de Estados Unidos, Brasil, Suecia y Canadá. Toma ya. Así que ya no solo Estados Unidos nos trae buenas series, sino buen papel. No, a ver, yo creo que esto estudié que la mayoría viene de Brasil, también te lo digo, ¿eh? De las hojas. Sí, Colombia, sí. Todo lo que sería Sudamérica, por ahí tiene mucha hoja, tío. Pero mucha hoja de todo, no solo traen papel higiénico, también a veces traen coca, ya sabes, esas cosas que también te puedes limpiar. Y algunos ya directamente traen la coca en el culo. No, ahí está, claro. Pues te limpias con ella. Entonces no has hablado del papel y qué tipos de papel tenemos. Vamos a hacer aquí un micro debate, a ver si conseguimos saber entre todos cuántos tipos de papel hemos usado en nuestra vida. A ver. ¿Cuántas? Un momento, primero, ¿está el normal? ¿Pero cuántas capas tiene? ¿Cuál es el normal? ¿El estándar que sería? ¿El Scottex doble? ¿El suavecito? No, ese es el de Rick. El hacendado, tío. Hacendado doble, vale, capa. Vale, es verdad, yo uso ese, el hacendado. El estándar es el hacendado. El estándar es hacendado doble capa. Pero doble capa que cuando las separas, cada capa es como media, ¿sabes? Es que no llega. O sea, entre los dos no hacen... No, pero que tú estás mirando el papel y puedes ver el suelo a través del papel. ¿Esto qué mierda es, tío? Que coges tres cuadraditos de eso para que haga bultitos, ¿sabes? Cuando te limpias. Y cuando te limpias, sigues notando el calorcillo en tu mano, ¿sabes? Hubo una época que los super, no sé si sería hacendado, venían embutidos los rollos para que cogieran más y entonces no eran redondos. Cuando los sacabas era una mierda cogerlo porque es incómodo así ovalado. Pues yo diría que ese es el estándar, tío. Vale, estándar. Entonces, ¿qué tenemos más? Después, ¿cómo está el...? Dime. No, tú, insisto. Yo diría que por un precio un poco más elevado, después tenemos el de marca, el del perrito. Ese ya es como hacendado, pero que ya notas consistencia, notas una suavidad, notas un bordado. Cuando notas que tiene un perrito bordado, dices, esto vale la pena. Es verdad, notas el bordado. ¿Sabes de qué murió el perro de Scottex? De un mal rollo. Mi hijo hace Scottex, a veces entra del lavabo y coge el rollo y se va por la casa corriendo. Muy bien. Divertido. Yo le pondría la música de Gris, ¿no? Cuando hacen lo del coche. Bueno, ¿qué más tipos tenemos de...? A mí lo que me gusta es cuando vas a lavabos públicos, generalmente gasolineras, y te sacan uno XXL, que yo digo, este es el rollo de la cocina, chavales. O sea, dices, yo no me cabe, ¿qué sí, me voy a limpiar? Que está como un estuche metálico, ¿no? Gigante. La pared ahí, ¡zaca! Y dices tú, ¿para qué lo pones en la tapa si no me lo voy a poder llevar? Y fijaos qué textura más curiosa que tiene ese papel, ¿eh? Porque no es barato, barato. No es caro, pero está como plastificado. Pero puede ser. Sí, ¿sabes? Es el hermano mayor de las servilletas de los bares. Sí. Porque si te suenas la nariz con ese papel, te pasa como las servilletas, que se te acaba rajando la nariz. Esa servilleta, las inventó el diablo. O sea, tú estás comiendo bravas y necesitas coger 10 para limpiarte la boca. Porque traspasa. Y yo he llegado al lavabo con esas servilletas. Es horrible. Pues yo diría eso, el XXL es el primo tonto de los rollos de váter, ¿no? Está medio camino de todo. Luego está el papel higiénico cabroncete, ese que te lo pones nuevo y sabes que el papel higiénico tiene como una zona que está como pegada el papel, que la has de despegar para poder empezar a usarlo. Pues luego está el papel higiénico que lo empiezas y nunca sabes por dónde empieza y empiezas a romperlo. Sí. Sí, sí, que tú sabes que se está rompiendo, él lo sabe, pero da igual, tío, ya estás al ajo. A mí solo me pasa eso con dos cosas, con eso y con el celo. Con esto es fácil, porque metes el dedo y rasca, te llevas un buen cacho y arrancas, pero con el celo me puedo pasar 10 minutos ahí con la uña. Muy mal. Pues ahora hace poco han sacado el papel higiénico que puedes tirar el tubo por el váter, porque se deshace. Sí, anda que no mola, ¿no? Para que todo el mundo lo tire o los niños y luego digan, ah, no, que no era este, Muy mal. Déjalo, tío, esta tecnología es el mayor avance desde la triple capa. Luego está el papel higiénico perfumado. Y las toallitas y las toallitas de bebés, que eso las, ya es otro. Las Kangoo, ¿no? A ver, yo voy a decir, yo no sé vosotros que somos machos. Yo no he usado nunca una Kangoo de estas. Pero sé que todas las mujeres llevan. ¿Por qué llevan toallitas húmedas? Es un engorro, ¿eh? Porque yo cuando al principio de tener al niño no estaba ahí en el agua y eso que ve las toallitas del niño y tú, vamos a probar. Y claro, dices, qué gustico, ¿no? Pero luego estás ahí, ¡ay! Estás húmedo. No mola. No, además es un rollo, porque claro, tú con el papel normal, ¿vale? Con el papel normal tú te limpias y entonces... Eso va secando, ¿no? O sea, tú vas limpiándote y vas secando. Y llega un momento que ya no hay nada. Pero con las toallitas húmedas, ¿qué hace? Humedecer más. Y esto es como la pintura. Toda la pintura le echas agua y se expande. Entonces, claro, vigilar con las toallitas húmedas para limpiar el ojete. Qué gran verdad, tío. Qué gran verdad. Esto es como la pintura. El gotelé. No, lo peor es que es verdad. Yo desde aquí desapruebo totalmente el uso de toallitas Kangoo de estas. Fuera, van bien y Kangoo perdió en la bolsa. Que van bien si vas muy suelto, porque claro, si vas muy suelto, luego de tanto limpiarte te acabas haciendo daño en el culete. Entonces van bien las húmedas, porque son suavecitas y dan gustito. O va bien si te quieres limpiar la punta del cipote, pero que no es el caso, Luego está el papel, el papel básico es blanco, ¿vale? Luego está el que es así, color cremita, pero es que hace poco ahora venden uno que es negro. ¿Quién caga blanco? ¿Qué negro, tío? Porque no sabes cuándo terminas. Claro que digo, ¿cómo sabes que has terminado de limpiarte? No sé. No lo entiendo, y a mí el papel de colores me da rabia. Yo debo decir que el rosa. El rosa me da rabia. A mí también. Me recuerdo a hospitales. Es un color de hospital. O de abuela. Yo lo siento, pero yo creo que mi abuela tenía papel rosa. Cuando había dinero, cuando aún no había crisis. Ahora ya supongo que se ha hacendado. Las abuelas meten el papel. Las abuelas meten el papel en el visillo ese. Sí. Es verdad. En el ganchillo. La punta de ganchillo para el papel de váter. Es buenísimo. Mi abuela lo tiene ahí. Que está bien, porque si te quedas sin papel, lo único que has de hacer es dar un vistazo rápido al lavabo y buscar algo de visillo. ¿Sabes qué dentro? Claro, luego ya lo lavas con jabón y ya está. Y luego han salido los... Mira, tengo un papel de váter que me regalaron hace tiempo, que lo saco cuando hay invitados en casa, porque da penita usarlo. Entonces digo que lo usen otros, que así no me siento culpable. Es un papel de váter que tiene impresos sudokus. Que por un lado dices, oh, qué práctico, pero por otro lado dices, claro, lo suyo es dejar un bolígrafo al lado, porque si no, ¿qué haces, no? Es ir provocando. Y la otra duda, luego que te limpias con el sudoku, claro, y vas con letras del culo. Y luego está el papel con que parecen billetes de 500 euros o con la cara de los políticos. Sí, hay muchos frikis. Incluso veo uno, una página riverocolina.blogspot, que hay uno que te enseña a hacer papiroflexia. Está puesto en el papel del váter. Estas son que quedan mejor en foto de jajaja, ja, ja, qué bueno, qué enrollados son. Ja, pero una vez comprado dices, ah, qué mierda es esta. Sí, porque luego lo primero que piensas, esto no es teñirá. Esto no será tóxico. Esto sirve para nada, ¿eh? La única molona es así, la que tiene la cara de Bin Laden, que esa tiene cierta gracia. Y luego sacas, no, mira lo que ha hecho Bin Laden, es negro. Sí, pero por ejemplo, ya, la putada es que estoy viendo, por ejemplo, la de Obama, tampoco sabes cuándo se ha acabado. Tiene un color de piel marronuzco. Claro, tendría que ser de Iniesta. Y luego yo quiero dime tú. No, quiero hacer un debate de cómo os gusta colocar el papel. Esto es... Hay tres maneras básicas. Luego están las otras que ya hablaré. La parte que tiras, o sea, la parte que cuelga el papel, ¿pa' afuera o pa' adentro? ¿Para la pared o pa' afuera? Yo voto siempre para afuera. Fuera, bajando. Yo si puedo, bajando. Acabo sacándolo. Y me lo guardo yo en mis pantalones y lo tengo a mano. Si puedo, hago eso. Y si puedes, pantalones. Depende de donde estés, te lo llevas para casa, ¿no? Luego... Mira, XXL, pa' casita. Sí, porque es una mierda porque, por ejemplo, hay casas que está a la derecha y en casas está a la izquierda, en la pared. Entonces, claro, tú estás acostumbrado a hacer un giro u otro. me llega a encontrar en uno público. Hostia, me parece que fue en aquel bar, en el cumpleaños de Anaís, ¿sabes? Que era el váter muy, muy pequeño, que cabía una persona sin respirar. Pues el váter, el papel estaba en la nuca. Entonces no podías cogerlo, porque no podías girarte tanto, tenías que hacerlo de espaldas. Era una mierda. Es la peor. Bueno, pero podías sacarlo y cogerlo, ¿o no? Claro, pues ya te sentabas y luego, ¿dónde está? No. Es ese microsegundo de que te sientes un inmigrante. Es cuando te sientes que estás fuera. Te sientes desnudo, porque aparte lo estás, de mitad para abajo. Pero es cuando miras y dices, hostia, que no estoy en mi casa, que estoy con el culo cagado. Es ese segundo de miedo que dices, uy, ¿y si no hay? ¿Y si no hay, qué hago? ¿Y si no hay, qué hago? Después lo ves y dices, ah, tranquilo, casa. ¿No os ha pasado que estáis en un lavabo grande? Entonces, de esos que el papel está lejos, que te has de levantar un poquito y todo para cogerlo. Y encima, en la puerta no hay pestillo. Que dices, hostia, ya verás, yo aquí, con los pantalones bajados, me voy a levantar y justo cuando estás estirando el brazo, va a entrar alguien. Y fíjate tú, que entre un tío y te voy ahí en pompa levantado. Claro, es que, joder. Yo prefiero los lavabos pequeños, porque si no hay pestillo, puedes poner el pie ahí, haciendo palanca en la puerta. Claro. Todo tiene ahí un sistema. Ya más yo estamos perfeccionando, porque somos mucho de... Vamos a inventar una aplicación y todo para el móvil, check-in de lavabos. Sí, hay que perfeccionarlo. Y tiene su técnica, ir a los lavabos por el mundo. Yo puedo decir que he probado el váter de la casa de Ana Frank. Eso es mi mayor logro, mi mayor check-in. Y entonces, hay muchas... O sea, ¿tenéis ritual cuando vais fuera? Yo tengo que embadurnarlo todo, que la taza sea un papel, todo. ¿Pero eso en públicos o en casa de alguien conocido? En públicos. Ah, en público. Hombre, en casa de alguien conocido depende, ¿no? Si ves que la higiene no es lo suyo, pues por lo menos pones un poquito para que lo que cuelga no pase nada. Que está zumbado. Pero el otro, yo lo digo, pues si hay niños escuchando, que lo dudo ya, que los padres le habrán quitado este podcast, pero niños, hacer ahí la técnica de papel en círculo y luego en el fondo, en el agüita, para que no haga un Pearl Harbor. Pearl Harbor es cuando cae y chopof, te salpica todo el culo. Uh-huh. Pues no haga Pearl Harbor, también pon base de papel. Y luego en el otro, si la tienes muy larga o no, también, pues también papel. Todo papel. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Temo cuando mi niño puede ir al lavabo y los públicos digan, quiero ir al baño. Porque mi padre es un raro, se pasa 10 minutos poniendo papel al váter. Pero todo esto, claro, estamos aquí teniendo una visión muy masculina del tema, ¿no? Hombre, entonces, no he probado lo otro. Vamos a llamar aquí a una fémina, a ver qué opina. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Hace mucho, tiempo, nació un podcast con una enorme cualidad. Pretendía informar de tecnología, viajes, datos curiosos y temas de actualidad. Podrías informarte con su poquito de humor, con los hijos de la fruta. ¿Qué más se puede pedir? Vuelve el Fruitcast, tercera temporada. Puedes encontrarlos en iTunes y en fruitcast.blogspot.com. Saluden a los hijos de la fruta. Fruitcast.blogspot.com. 100% mexicano. Pero que me han robado la cartera. ¡Hijo de fruta! ¿A quién vas a meter? Estamos intrigados. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estabas en el lavabo? Sí, buscando el papel del váter. Perfecto, vienes que niquelado. Isaac tiene una pregunta para ti. Señoras y señores, con todos ustedes, Arianeta ha vuelto. ¡Wey! ¡Ya vamos! Estábamos hablando de una perspectiva masculina sobre el papel higiénico, pero claro, ya me ha dicho, muy, muy listo, él ha dicho, pero aquí necesitamos una chica. Claro, tú antes tenías el otro lado de la vida, necesitamos ese punto. Claro, ¿qué opinas tú de las toallitas húmedas, esta de los bebés? Porque dicen que las chicas la usan mucho esas. Hombre, van bastante bien, la verdad. Hombre, imaginaos vosotros que tenéis otra cosita. Es como limpiaros el culo. ¿Es mejor con una toallita húmeda o con papel seco? Seco. Claro, claro, imagínate que vas a mear y para limpiarte la chorrilla te tiras agua, ¿eh? No, pero no está mojado, está húmedo. ¿Y vosotros cómo meáis, de pie o sentados? Puede parecer una pregunta tonta, porque a priori todos meamos de pie, pero hay chicos que no. Yo de pie. Y ahora rebusco más la pregunta a los chicos. Cuando os levantáis contentillos, ¿cómo meáis, de pie o sentados? Yo aquí, esto va a sonar rarillo, pero yo hace poco tuve que cambiar de hábitos. Prefiero que conteste primero Isaac, luego reír de mí. No, yo contestaría, pero esto es un tema, esto es poca teoría de papel de váter. Yo cuando sea de... ¿Qué haces cuando la tienes dura? Entonces contestaré. Hasta entonces me guardo, me mantengo en silencio. Vale. Es verdad, lo dejamos para otro día esto, ¿no? Entonces... A mí eso me... Yo me acabo de hacer mi película. Yo me imagino que tú aprovechas, ¿no? Ya que está dura y luego ya... Se tira todo. ¿Qué tiene que ver que estés dura con el papel del váter? Sí, no sé. Bueno, a ver, hay cierta relación, pero... Es igual, dejémoslo. La causa-efecto no está muy definida. ¿Qué ibas a decir, Jaume? ¿Qué ibas a decir? No lo digas. Era sobre el mismo tema, no era sobre el papel, vale. Pues entonces pasamos. Era sobre el mismo tema, ya otro dejamos día. Dejamos en cliffhanger. Otro día. Desde luego, que no estoy yo y os ponéis aquí a hablar de cualquier cosa, ¿no? Por lo visto. Sí. Bueno, pues eso. Y bueno, pasamos a cosas técnicas. Tú sabes que el papel higiénico antes de inventarse, la gente se limpiaba con lechuga, con trapos, con pieles. Sería las pieles de otro. No, sería con los gatos, ¿no? Con la piel de otro. Oye, tronco, pásame la mano. Déjame tu mano, tío. No, eso, estar sentado y decir, ¡hostia, un gato! ¡Miau! Espera, que sigue. Con césped, con hojas de coco y con maíz. Bueno, con césped y eso es más normal, ¿no? Mal para ti, ¿sabes? Pegando a rey, pero me puedo imaginar a los ancestros restregándose en el suelo. Pues igual que los gatos y los perros que pasan en los ojete. Entonces, a ver, ¿por qué el ser humano tiene el ojete tan delicado si a lo largo de la humanidad tendría que estar inmune ya a todo esto ya? Tanto, los griegos dicen que con arcilla y piedras. ¿Ves? Eso no es tan normal, ¿eh? Con una piedra yo no me limpiaba el ojete. Y aquí, pero hierba sí. Y aquí se descubre que Isaac es un romano, porque dice, los romanos se limpiaban con esponjas amarradas con un palo. Ni con un palo te toca. Con un... Veo un romano con una esponja en un palo y digo, fuera de aquí, cerdo. Es el nuevo invento, a ver, un momento. Fuera de aquí, bicho. Poca broma, si la escoba es un palo con un trapo, ¿qué más? El chupachup es un caramelo con un palo, pues inventemos el limpiaculos con un palo, o lo reinventemos. ¿Qué? No, eso es fácil, atas una toalla a la escobilla del váter y ya está. La escobilla del váter, qué gran mundo. Es verdad, tendríamos que hablar de la escobilla del váter, ¿no? No, podría ser porque un personaje. La pues sí, escobilla del váter. Claro, porque claro, tú estás cagando, ¿no? Y sueltas ahí y dejas la zurraspa. Y entonces coges la escobilla y lo limpias. Y en el váter no queda nada, pero la zurraspa se queda en la escobilla. Claro. Se limpia entonces, más, claro, se limpia sola, es mágica. Todo el mundo la ensucia, mágica, pero... Entonces tú lo metes ahí, en el cubito este de la escobilla, y al día siguiente ya no está la mierda. No, ni siquiera... Cuando estás con la escobilla, tírate la cadena. Entonces ahí, en ese momento, coges con las dos manos la escobilla y empiezas a hacer, ¿sabes? Esto de hacer fuego. Pues empiezas a sacudirte a muerte mientras estás tirándole la cadena. ¿Qué dices, loca? ¿Qué dices? Y aparta la mirada por si acaso, ¿sabes? A mí me ha pasado que eso de que termina y dice, hostia, que queda papel, solo papel ahí flotando. Entonces metes la escobilla y en lugar de irse, se queda impregnada. Y dices, vaya puta mierda, que me dan ganas de encenderla y hacer una antorcha. A los romanos, tío. Bueno, seguimos. Los primeros en crear el papel y usarlo fueron los chinos. Pues claro, por eso tienen los ojos así, de tanto apretar y tanto limpiarse con piedras. Tanto probar. Ale, tío, los chinos siempre van adelantados, es increíble. Eso. Y tercer punto, los antiguos romanos utilizaban lana bien empapada en aguas de rosas. Oh, hoja de cáñamo. Bonito. Qué frikis. Con hojas de cáñamo. Y el primero en vender papel de culo, ¿quién fue? Joseph C. Galletti. ¿Galletti? En el 1857, esto lo podéis sacar en cualquier tema de conversación, porque es por todos sabidos que cuando comes con la familia hablas de cagar. Entonces dices, pues ¿sabes que Joseph C. Galletti comercializó el papel higiénico allá por 1857? Con un eslogan que decía, la mayor necesidad de nuestra era, el papel medicinal de Galletti para el baño. A lo mejor medicinal. Te echan trabajo, ¿eh? Cuando te pones a hablar de esto. Oye, ¿nunca habéis hablado en la familia de... Oye, pues estoy suelto. Oye, pues yo voy. Vaya familia más rara, tío. No me dirás que no. No. Confiesa. Que no, siento decírtelo, pero no. No, porque en mi familia, como yo soy siempre el que va suelto, siempre dicen... Ah, el Jaume va suelto. Nunca dice yo voy suelto, ya el Jaume. Es verdad, ya se meten conmigo. Es la comparación. ¿Y qué hicieron en 1880 los hermanos Edward y Clarence Scott? Comienzan a comercializar el papel enrollado. ¡Sí! Y antes como lo vendería el Joseph C. Galletti, así enrollaba al brazo. En kilos, tío, te daba kilos y ale. Tú ya te lo montas. Te los tiraba. Por la época se consideraba inmoral y pernicioso que el papel estuviera expuesto en las tiendas a la vista del público en general. Hombre, es una guarrada. Lo que no es una guarrada es el nuevo anuncio de Evax que dice, ahora absorbe olores. Y yo como hombre pienso, ¡no! Es una información que no necesitaba saber. Ya daba por supuesto que absorbía olores. Ahora cada pero vez que... ¿cómo? Pero a ver. ¿Cómo va a absorber olores? ¿Cómo va a observar? No lo sé, pero eso quiere decir que... ¿Cómo va a observar? Chicas... O sea, ahora tú Peter, le yo lo sé todo. A todas las chicas que conozcas le tienes que preguntar, ¿usas esta marca? Y... No, pues le huele. Hostia. O sea, es que lo dice la tele. Si no la usas, te huele. Hostia puta, loco. Lo dice. Y te sale una rubia ahí todo mona abriéndose de piernas. Y dices, ¿qué? No. No, no me pones. Estás diciendo que ahora ya no hueles. Ayer sí. A ver. Estoy leyendo el punto 6. Isaac, léelo, que esto es interesante. Es que no es que sea interesante, es que es terrorífico. Porque el papel de los orígenes no era un producto suave y absorbente que lo es ahora. En 1935 se lanza el papel higiénico mojado bajo el reclamo de papel libre. Mejorado, no mojado. Mojado no, mejorado. Mejorado, tío. Libre de astillas, pero ¿cómo se limpia del culo las astillas, tío? Esto nos hace deducir que lo habitual de la época era que el papel higiénico contara con alguna que otra impureza. Pero sin astillas. Ya ves, tema de conversación por ahí por el barrio. ¡Ay, sin astillas, qué pasada! ¡Sagote, tío, ya no me sangra! Mira, toca. Mira, culito de bebé. ¿Qué más? Que hubo un pavo que ganó un premio por el papel higiénico. El Kimberly Clark, este, en 1944, a cargo del gobierno de Estados Unidos. Y el reconocimiento fue su heroico esfuerzo en el suministramiento, en el suministro a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Claro, que en las guerras también se caga, ¿sabes? Pues se cagan de miedo. Es un dato que nadie había pensado. Claro, porque ¿cuántos soldados habrán muerto? ¿Cuántos soldados habrán muerto porque les tiraron una bomba mientras cagaban? Piénsalo. Claro, o porque está buscando el papel. El abuelo de una amiga mía murió mientras cagaba, tío. Claro, si hubiese estado Kimberly Clark al lavabo y apretando y ahí se quedó el pobre. Hostia. Pues mira, entonces otros... la misión de Kimberly Clark era esta, ¿no? En plan, toma, toma, cuidado, cuidado, agáchate. Uy. Poca broma que el papel higiénico ha salvado vidas, ¿eh? Porque se ve que aquí, que en la guerra del Golfo, en la operación Tormenta del Desierto, que es la típica, y sale, cuidado, Tormenta del Desierto, va, va. Se ve que los tanques, pues al ser verdes, pues que se veían mucho en la arena, y lo que hicieron es envolver los tanques en papel higiénico. Y oye, ahí camuflado. Como hago yo con el váter, lo mismo. Sí, sí. ¡Cabo! ¡Que no podemos cagar! ¡Calle! Oye, yo no sé, esto, no sé si soy solo yo o es cosa del género masculino. Yo y mi padre tenemos en la oficina un rollo de papel. Sirve para todo, menos para su uso original. O sea, nos sonamos y tal y cual, pero luego limpiamos el polvo, limpiamos el suelo. Siempre el papel del váter sirve para todo. Claro, yo encima de la mesa, o sea, ahora aquí es esto. Esto que escucháis, esto es papel de váter que siempre tengo a mi lado. ¿Para qué? Pues para sonarme, para limpiar el polvo, para limpiar la pantalla del ordenador. Es multiuso. Pero tú tienes una mujer ahí y dices, ay, tengo polvo. Y dice, un momento, voy a buscar un trapo. No, tengo el papel. Claro. Ah, eso no es del todo verdad, ¿eh? Yo lo limpio todo con papel de váter también. Entonces, que no eres tan mujer. Eso sí que puede ser. No, oye, no ríais, que es verdad que puede ser. Mi madre siempre me dice también que no lo limpie todo con papel del váter, que coja otra cosa. ¿Ves? Pero es que el papel del váter está más cerca, ¿sabes? Claro, pero también es verdad. Además es verdad, porque tú, en tu casa, ¿tú qué sabes dónde están los trapos? A veces mi madre lo guarda en un sitio, a veces lo guarda en otro. En cambio el papel de váter sé dónde está. Voy al lavabo y ahí está. No se mueve. No. Es más, se recarga solo. Sí, es verdad. Fantástico el papel de váter. It's amazing. Bueno, ¿sabéis que el papel higiénico se ha convertido en protagonista de pasarelas de moda, obras de arte y dedicados trabajos de papiroflexia? Es célebre en el certamen Chic Chic Wedding Toilets. ¿Papiroflexia con papel de váter? Yo no lo sabía, sí. Eso. Cada año reúnen en Estados Unidos a las más originales propuestas de vestidos nupciales confeccionados con papel higiénico. Dios mío. Traje de mierda, ¿no? No, traje limpio. Ah, claro. Pues esa novia, bueno, puede estar... Bueno, no pone si es usado el papel higiénico. Ah, eso es verdad. Corre, cambia de tema. Venga, último punto. El papel higiénico, tal como lo conocemos hoy día, ha experimentado un gran desarrollo a lo largo de 140 años. Cágate, desde que los chinos dijo, vamos a poner el papel. De la doble capa de papel se suman tecnologías punteras, con más suavidad y más absorción. La última innovación del producto supone... que ahora tiene loción de karité, un producto natural con propiedades cosméticas que deja el culito suave, suave. Qué bien, ¿no? Yo estoy flipando. ¿Tú sabes las de millones? Claro, que lo mismo te sirve para desmaquillarte que para limpiarte el culo, ¿no? Viene a ser eso. Yo antes de acabar, yo quiero hacer la reflexión de la cantidad de millones que debe mover la industria del papel higiénico. Sí, porque yo no conozco a nadie que me diga, oye, mi padre trabaja haciendo papel del culo. No, es una mafia, pero a nivel... De... Es verdad, lo hacen dos y así. Solo debe haber una empresa en todo el mundo y se está forrando. Sí, pero esto es como cuando sale en típica película de, ay, ¿de qué empresa es? Ay, de pizzas congeladas, jaja, eres un fracasado. Joder, ganan más que Apple. Ya te digo ahora, cuidado con las pizzas congeladas, que es el negocio en alza. Ay, ¿dónde trabajas? En Hacendado. Con cuidado que controlan el mundo, Hacendado. Sí, tanto. Cada vez hay más. Hacendado y Primark son los que controlan el mundo. Primark, tío, es verdad. Primark es esa Primark, tienda que la ropa está por los suelos, ¿no? Y la gente está como loca. Ah, sí, esa tienda que fuimos ahí en Cornellá, que salimos a los 10 minutos porque era un agobio, ¿no? Sí, sí, tío. Es el fin del mundo la tienda esa, sí. La gente la tira al suelo y lo pisa y dices, vale, guay. Es como si dices, hostia, se está acabando el mundo a comprar ropa. Y además está todo lleno de gitanillos y eso. Es verdad. Está muy... Polo 4 euros. De aburrimiento. Polo 4 euros, ¡vamos! No, sí, es que es súper barato y hay ropa chula, ¿eh? Pero claro, vas a ir concienciado de que te vas a rayar ahí. De que te vas a agachar para buscar algo. Sí, seguro. Aquí en el guión no sé por qué pone ranking de papel higiénico dentro y me lleva a chao.es. No sé en qué estaría pensando el día que lo hice esto. Porque no es un ranking, son muchos nombres. Como Cologar, Scottex, La del Día, Scottex Húmedo, Renova... Ah, o sea, los probaste todos y dijiste, voy a poner aquí por orden los probando. Cologar, Carrefour, Kleenex... Aspapel... Aspapel... Renova... Haz como el diario. Aspapel... Porque alguna vez os habéis visto en la situación de tener que limpiaros el ojo ahí con papel de culo, ahí con papel de periódico. Yo no, yo antes sufro. Es pena que cuando me aguanto me pongo malísimo, puedo estar horas malísimo. Pues yo no, ¿eh? Yo soy de... Uy, cuando viene, ha de salir. No, yo también, no es el problema. Pero bueno, si no hay nada... Que me puedo aguantar, pero prefiero que ya en cualquier lado, porque... ¿Cuál es el sitio más curioso donde has hecho check-in? Yo, en la casa de Ana Frank. Ya, pero eso era en un lavabo, ¿no? Ah, sitio más raro, pero, no sé. Pero yo te digo fuera del lavabo. Tengo que pensarlo. Lo dejaremos para otro día. No, no, que responda a los demás, yo pienso mientras. Sí, yo típico del campo. El campo, si no has cagado, no has vivido. Claro. Es que estaba allí dándolo todo. Ah, en un bidé. ¿En un bidé? A ver, Sune, al lado del bidé suele haber un lavabo. Varias veces, cuando éramos pequeños y entonces nos hacíamos caca los dos hermanos, entonces mi madre decía, pues tú ponte en el bidé. Y yo siempre ponía el bidé que me molaba, pero claro, era como... Y luego sonaba... iba con un papel de periódico a coger tu caca para tirar el lavabo, como con los perros. Claro, lo limpiaba ella. El sonido era molaba, que era... ¡Tum! ¡Qué asco! Pedro, ¿qué cagabas, Pedro? Pobre madre Sune. Madre mía. Y ya está, yo creo que ya no se ha querido de los lavabos. Yo creo que con esta última información ya podemos despedirnos, ¿eh? Sí, yo creo que ya solo recomendar a los usuarios que sigan en Twitter a WCITER. Ahí tienen más información sobre el tema. Porque todos tuiteamos mientras cagamos. Y el que diga lo contrario miente. Y el resto, pues nada, lo de siempre, porque ya que está aquí Aranita, vamos a decirlo. Recordamos que estamos en De Qué Va, pero ¿De Qué Va? De Qué Va de lo que nos piden los oyentes. Toma ya. Que nadie como ella. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Pueden encontrar en nuestras casas. ¿Twitter? No. En Twitter. A mí como arroba Sune con dos N. A mí ya me escucho. A Isaac 250. Sí. ¿A qué viene el 250? Pues muy largo. Esto es... Bueno, y en época Hotmail puse Isaac, que está pillado. Pues Isaac 250 no, para adelante. ¡Qué largo! Espérate, que no sé si lo he entendido, ¿eh? Explícame otra vez, por favor. Estaba yo por la calle, me cayó un meteorito y dije, ¡buah, 50, loco! Bueno, y nuestra invitada de lujo ha sido Arianeta, en Twitter, arroba Arianeta, o arianeta.com, o todo Arianeta, todo. Sí, ya está. No, también podéis escribir al podcast como arroba de que va, visitarnos en dequevapodcast.com, escribir los comentarios, que contestamos, aunque sea yo solo. Dejar reseñas en iTunes. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna noticia para decir a los oyentes? ¿La decimos ya? Espérate, en el próximo podcast contaremos algo muy importante. ¿Qué noticia? Uy, ahora te lo contamos. Eso. Ponemos Manojita Manson y ahora te lo contamos. Y podéis enviar. No podéis enviar más propuestas. Adiós. Ahí queda eso. Hasta luego.